¿Qué te pasa que no vino ni Caetano ni Yaván? Caetano está en Rosario y Yaván en Tucumán. Ah. Podríamos haberlo traído, Fito. Me parece muy mal. Fabián, llámalos por teléfono, por favor. Fabián. Pa' y mal, oro de mi corazón, de sello y sina, todo más, pura gotina ya. Tocaré si un nombre para poder hablar de amor. Mi princesa, ah, nubo, da natureza todo más, pura belleza ya. A luz de grande prazer, irremediável, né? Prazer, azuita o ar, é bello. O lua, estrela do mar, o sonho conquista. Um dia a fúria até se prombira, lapida o sonho até gerar o som. Como querer cantar em minha, o que agigo. O lua, estrela do mar, o sonho conquista. Un día a furia de se prohibirá lapida, un sueño a tejer a un son como quiere caeta ya van un cachito. Son y el don. Quizás un día la furia de esa frente lapidará el sueño hasta parir el son. Como querer, Shabania, la luna, estrella del mar, el sol y el don. Quizás un día la furia de esa frente lapidará el sueño hasta parir el son. Como querer, Caetania, lo mejor.